imposible que viva, es imposible que viva este corazón doliente. Aunque me siento inocente, bendito amor mío, vivía con la esperanza de una sublime alianza. Mira si alianza y un idilio halagador. Pero ya sé que tu amor en otro brazo descansa. Para mí será la muerte el verte en ajenos brazos, querer mirar tus ojazos jamás volver a verte. Que Dios te dé mucha suerte, escucha bien mío, y colme de amor el nido donde con otro marido vivas de ternura llena, aunque se muera de pena este corazón herido. Él es fiel y consecuente, aunque no te dé una ficha, y ojalá tengas la dicha de vivir honradamente. Ya verás qué diferente, ay, qué diferente será tu nuevo bohío. No sufras por el vacío me ha hecho un desdichado.